XH Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Las 8 en punto. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Hemos escogido varias orquestas que acompañaron a un señor cantor. ¿De quién se trata, Libardo? Vamos a compartir los siguientes minutos con nuestra audiencia, que es numerosa y cada día sigue aumentando. Pues sí, ya usted lo ha dicho o lo ha preguntado, vamos a compartir la música argentina con un gran cantorazo, como usted lo dijo, Francisco Fiorentino, muy recordado aquí en Colombia y en diferentes países, doctor Peláez. Muy bien, y para iniciar el recorrido con Francisco Fiorentino, lo vamos a traer con la orquesta donde dicen se destacó enormemente. Es la orquesta del maestro Aníbal Troilo. El tango se llama Yo Soy el Tango. ¿Cuándo o a quién pertenece, Libardo? El maestro Domingo Federico es el responsable de la música. La letra le pertenece a Homero Espósito. Y esta grabación es de la RCA Víctor, 4 de marzo, año 1941. La voz, Francisco Fiorentino, la orquesta de Aníbal Troilo en el tango Yo Soy el Tango. Y cambiado, si soy el mismo mío. Como un puñal de acero pa' calzar una traición, me gusta compadrear. Soy reo pa' bailar. Escuche mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Francisco Fiorentino, una verdadera voz de tango, un fraseo bien porteño, y aquí, en este tango, yo soy el tango. Fiorentino fue, Libardo, un hombre de una vida muy corta, apenas estuvo viviendo entre nosotros 49 años. Él había nacido en Buenos Aires, falleció en Mendoza, en la provincia argentina, en el norte. Yo soy el tango. Sí, señor. Permítame, doctor, le agrego esto. Francisco Fiorentino nació el 23 de septiembre del año 1905. Sus padres fueron doña Ana Fiorentino y don Miguel Fiorentino, de la ciudad de Giovinazzo, en la Baja Italia, que si bien tenían el mismo apellido, el único parentesco entre sí era el de su matrimonio, del cual nacieron 9 hijos: Rafael, Carmen, Vicente, Nicolás, María, Aída, Francisco, Miguel e Isabel, doctor. Y vamos a seguir con Aníbal Troilo y traemos otro tango, Barrio de Tango. ¿Autores fueron? El maestro Aníbal Troilo, responsable de la música. La letra es de Homero Manzi. La grabación del 14 de diciembre, año 1942, para la RCA. Aquí está la voz de Aníbal Troilo, la orquesta de Troilo, la voz de Fiorentino en el tango Barrio de Tango. Te vuelvo a ver. tango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Buenas noches, tango. Este barrio de tango nació, fue escrito en el año 42, y es justamente en el mismo año que lograba Fiorentino con Troilo. Fiorentino permaneció 6 años con la orquesta de Aníbal Troilo, pero ¿cuántos temas grabó con Troilo realmente, Libardo? Un total de 61 temas dejó registrados en el disco con el maestro Troilo. ¿Y todos para el sello RCA? Sí, ¿no? Todos para RCA Víctor, porque hay que recordar que él estuvo con otras orquestas y también con orquestas en la RCA, como con la del maestro Juan D'Arienzo. Ah, sí, ¿no? Y además, él fue estribillista en sus comienzos. Y bandoneonista. Bueno, y pasó por orquestas como la de Juan Carlos Cobian, la de Francisco Canaro, con D'Arienzo, como usted lo anotó, con Pedro Mafia y con la orquesta de Roberto Cerrillo, pero era... En esas orquestas fue estribillista, que era aquel que cantaba un pequeño pedacito, y era más lucimiento de la orquesta, de la parte instrumental. Una porción, pero bueno, de la letra. Estuvo también con Firpo, con Pedro Mafia, con Minotto Tisico, con Roberto Cerrillo, como ya lo dijo usted, con Astor Piazzolla, con Ismael Spetalnik. Bueno, vamos también, él trabajó también, aparte de tango, milonga, y traemos una, Mano Brava. Autores fueron... El maestro Manuel Buzón, responsable de la música. La letra es de Enrique Cadícamo. Grabación RCA Víctor, 4 de marzo del año 1941. Aníbal Troilo acompaña a Francisco Fiorentino en esta milonga, Mano Brava. Pusimos por varón y por guapián el Mano Brava, y hoy este apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio que es Mano Brava. Soy yo un padrino que te viene a hablar, soy el ayer. Que lo mencionó Libardo como compositor, la parte musical, era realmente un pianista y fue también director de orquesta, hijo de españoles. Pero a propósito, Libardo, tenemos una pregunta del señor Álvaro Enrique Ramírez. Dice que en este programa nos referimos o hicimos, sí, una mención del dueto Ibarra y Medina, que fueron autores del Pasillo Esperanza, pero él tiene la duda si fue tomado de un tango o de qué. Esperanza. Ah, el comentario que hicimos, doctor, acá fue que deben haberse apoyado en una ranchera argentina que se llama Perfume Gaucho, porque tiene la misma melodía de ese tema, El Pasillo Esperanza, que es muy reconocido y siempre está vigente en nuestras programaciones de música colombiana. Y hay que aclarar que uno de ellos era ecuatoriano y el otro había nacido en este puerto del Pacífico. ¿Cómo se llama? Tumaco, sí. Allí nació, muy bien. Pero el dueto se organizó en la ciudad Ecuador. de Pereira. Ah, en Pereira. Ah, bueno. Así como preguntó don Álvaro Enrique Ramírez, lo hizo a través del WhatsApp. Y aprovechamos para recordarle a los oyentes que allí pueden consignar inquietudes como esta, observaciones, comentarios, en fin. Libardo, ¿cuál es el número? El WhatsApp. 320-986-0448. 320-986-0448. Y proseguimos en esta hora de tango con un tango. Pájaro Ciego. Autores son... Antonio Bonavena, que fue cantor y tuvo orquesta. La letra es de Lito Vallardo. La grabación, 28 de mayo del año 1941 para la RCA. Aquí vamos a apreciar un dúo, el de Francisco Fiorentino y Amadeo Mandarino, acompañados por Aníbal Troilo en el tango Pájaro Ciego. Pajarito cantor que tenía los ojos sin luz y en su jaula dorada cantó su canción de dolor. Yo también a tu lado alguna vez a escuchar tus canciones me acerqué y era tan seductor tu cantar que en tu cárcel quedé. Pajarito cantor, si te vas de aquí, yo no sé si olvidar, yo no sé si olvidar que te conocí. No quisiera llorar sobre mi dolor, ni tampoco pensar, en mi pobre amor. Cuidará si te vas así, sin decir.